Como todos los años, este 5 de agosto pasado recordamos la fecha que fue secuestrada y desaparecida nuestra compañera y vecina Ángela María Ayeta de Gullo. Pero esta vez, a 35 años del día que se la llevaron de su casa, se presentó un documental sobre su vida y su lucha. Una producción patrocinada por la Embajada de Argentina en Italia, Amnesty Internacional y el Departamento Cultural de la Calabria, lugar de nacimiento de Ángela. En el cine Gaumont, en una sala llena, más de 200 espectadores aplaudieron y brindaron su homenaje a esta mujer que luchó por la liberación nacional y que formó a una familia que respondió a sus enseñanzas. Un día después del homenaje, mientras se inauguraba la unidad básica Manuel Dorrego en el barrio Rivadavia, Carlos Gullo, su nieto, que fue recientemente elegido como representante comunal, dijo a la FM Bajo Flores: se cumplieron 35 años de la desaparición de mi abuela Ángela María Ayeta de Gullo. Ten en cuenta que yo tengo 35 años, o sea, cuando ella la desaparecieron en el año 76, yo era apenas un bebé de meses. Nosotros lo tomamos no como un hecho familiar, no como un tema individual, sino como parte de la historia del barrio, del Bajo Flores, que se mete dentro de lo que es la historia de un pueblo que tiene que ver con la historia del peronismo. El peronismo, bueno, ha dado casos como estos por miles, familias enteras que tienen por lo menos un familiar desaparecido, si no alguno que estuvo preso, si no alguno que se tuvo que ir al exilio y tuvo que estar guardado. Esto para nosotros es común, es un hecho cultural. Y la verdad que estuvo muy bueno. Siempre es mejor en casos como este estar rodeado de compañeros que estar quizá la familia mirándonos y preguntándonos qué pasó. La sala llena, la película es una película muy emotiva, así que fue muy lindo todo. Para Farco Satelital informó Noelia Benítez de la radio comunitaria FM Bajo Flores.